por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte del programa, escuchaste a Disciple. Remedy es el nombre del título del extremo número 8. Por la número 1, estás escuchando... Punto Extremo. Cuando tú no estás, simplemente soy un paralítico e inválido, que trata de llegar al final, pero cuesta tanto. Por favor, quítame estas herramientas para andar. Quiero caminar por fin. Yeah. De su producción Paralyzed EP, escuchaste el tema que le da nombre a dicho álbum, Paralyzed, de parte de Brian Hedwedge en el extremo 7. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Y toda batalla, conyugal o no conyugal, tiene que acabar en algún momento. Toda pelea tiene que detenerse. Movimientos involuntarios también. Frankie Duran, de su producción Patterns, te presentó su canción The War Is Over. La guerra ha terminado. Sugerencia extrema. Momento de que disfrutes de la primera sugerencia de esta semana para los extremos internacionales. Recuerda que el tema que escucharás puedes apoyarlo de forma directa a través de www.extremo.org o también a través de los sitios oficiales de Twitter y Facebook del programa. Escucharás a Thrice y de su producción Major Minor, el primer promocional. Anthology es lo que llega ya a tus oídos. No. Escuchaste Anthology de parte de los muchachos de Thrice como primera sugerencia de este 2012. Recuerda que puedes apoyarlos con su tema Anthology a través de www.puntoextremo.org. Punto Extremo. No te separes porque después de la pausa, los 5 primeros extremos de esta edición, además de la segunda sugerencia para esta semana. Por la número 1, enseguida regresa... Punto extremo. Punto extremo. Punto extremo.